50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 15 de diciembre. Refuerzan el operativo de vacunación casa por casa en La Plata. Personal sanitario del gobierno bonaerense realizó un operativo territorial casa por casa y con postas itinerantes en Citibel para acercar la vacunación contra el coronavirus a quienes aún no hayan podido acceder a la inmunización, que en la provincia de Buenos Aires es libre a partir de los 3 años. Tanto las visitas domiciliarias como las postas en espacios abiertos públicos de los barrios se repetirán desde las 10 de la mañana hoy en Tolosa en 17.530 y el viernes en El Peligro en 423 y 228. Habrá cortes de agua por obras de APSA. La empresa Aguas Bonaerenses S.A. informó que se llevará a cabo una serie de tareas de reparación sobre la red de agua. Estos trabajos se realizan con el fin de optimizar los servicios de agua potable y cloacas. Con estas acciones, el servicio de agua de la zona recuperará los caudales habituales que se ven afectados por la avería detectada. Por tal motivo, se registrará una disminución en la presión de agua en las zonas comprendidas en las calles 90 a 610 y de 1 a 7 hasta tanto perduren los trabajos. Un servicio que informa más cerca. Últimos días de inscripción para los ingresantes de la UTN en La Plata. Hasta el viernes 17 de diciembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2022 en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Los estudiantes deberán completar un formulario de inscripción que puede descargarse en preinscripcion.frlp.utn.edu.ar y el mismo deberá ser enviado por mail a inscripcion@frlp.utn.edu.ar. La inscripción quedará confirmada con un mail de respuesta que podría enviarse dentro de un lapso de 20 días. Cabe destacar que la inscripción será, sin excepción, para todos los aspirantes, hayan realizado o no el curso introductorio. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.